canción va dedicada para lo más grande que hay en el mundo. Para vos, mamá. Hoy yo quiero dedicarle una canción a quien me ha dado tanto. Por eso brindo mi canción para decirte, madre, te amo. Si siempre has sido para mí el refugio, porque en ti yo aprendí el cariño, y en tu día yo te canto, madre querida, felicidad. Que nos miran desde el cielo con amor. De los chicos de los mejores. Hoy yo quiero dedicarle una canción a quien me ha dado tanto. Por eso brindo mi canción para decir que, madre, te amo. Si siempre has sido para mí el refugio, porque en ti yo aprendí el cariño, y en tu día yo te canto, madre querida, felicidades. Y en tu día sentimientos.